Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On en Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Tremenda Vaina. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Román Rojas y Tremenda Vaina es el podcast donde te contamos cuatro historias que desafían la realidad. De las cuatro historias, solamente una es mentira. ¿Cuál será? En el último episodio te contamos de la historia de una estatua de Buda que logra hacer en California lo que todo el mundo pensaba era imposible. Suscríbete hoy en iHeartRadio, Apple Podcasts, Spotify o en tu plataforma favorita, Tremenda Vaina. Tremenda Vaina. Este es el podcast que escuchando estás. Eran mi chocolate para carcajear el show más chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum! Si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré a Erasmo el chocolate, el show más chido para escuchar. Voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar, voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¡Que voy a olvidar! Ay, bebés. Y como dijo aquel, el coronavirus le da puro idiota. Así decía, el coronavirus le da puro idiota, dijo. Y un día que le da el coronavirus a él y dice, ¿saben qué? Cuídense mucho porque ya está agarrando por parejo. O sea, ese es el chiste del día, Brody. El chiste del día, lo voy a contar 10 veces ahora en todo el show. Faltan 9, bien, muy bien. Señores, vámonos con las 10 de Erasmo. Saludos a toda la banda. Ya no vamos a mandar saludos a Chicago, güey. Ya no, ¿por qué no? Porque todo el país se enojó. Dijeron, oigan, ya crómenselas, ya se las cromaron a los de Chicago, ya se las dejaron bien cromadas y no sé qué, güey. Primero fue a los de Metroplex y ahora... Primero a Dallas y luego las Carolinas, bien cromaditas. Hasta ahorita andan shiny, brillando de limpio, maestro, como bolero. Con la garrita y el trapito, Brody. No, muy bien, digo, es importante darle la bienvenida a todas las ciudades donde entramos, Brody, pero es verdad, ya se las dejaste bien cromadas a los de Chicago la semana pasada, entre ellas Don Chuy, el de los Huracanes del Norte. ¡Ah, sí! Don Chuy de los Huracanes del Norte, un señor ya que ya debería deportarse como señor de su edad, pero no. Él se quiere un chavalón haciendo videos de que estos, o sea, que se ubique Don Jesús. Maestro, él tiene la juventud dentro, Don Chuy. Pues bien, señores, vámonos con la 1 de las 10 de Erasmo. Fíjense ustedes, muy rápido, al ritmo de esta música a me ver, voy a ir. Vámonos. Venga, venga. Señores, un sacerdote se quiere lanzar al partido Fuerza por México en Ecatepec. Este sacerdote dice, yo quiero ser. Este dijo, yo quiero ser candidato y me voy a lanzar, dijo el sacerdote. Y dije, qué bien. Bueno, pues no va a cambiar mucho su vida y su carrera, güey. ¿Por qué no? Bueno, sí. La idea es vivir de la gente, ¿no? ¡Ah! Digo, de sacerdote. Pero no te rías, hombre. Messi se queda en el Barcelona. Sí, dicen que llega el Kun Agüero. El Kun Agüero va a dejar el Manchester City. Y dicen que al Barcelona va a llegar el Kun Agüero. Y otros dicen que hasta Mbappé. Y les voy a decir, otros dicen que hasta Neymar. Llegarían al Barcelona de Messi. Y Messi dice, Así sí me quedo, güeyes. O sea, véganme. ¿Habrá estado en su contrato esa petición? Hablando de contrato, él gana muchísimo. Que hasta dijo, oigan, güeyes, gano mucho. Si quieren, recórtenmele y le pagan a qué. Y hacemos un buen equipo. ¿Neta? Eso dijo, bueno. El buen Messi, güey. Y digo, hablando de Messi, Chivas también tiene un Messi. La Chofis se vino ya al San José, brody. No, y eso... No, digo, tiene un mes sin ganar, güey. Desde la Chivas, su último juego que ganaron fue en febrero. Febrero 28, maestro. ¿En febrero 20? ¿Es en serio? Pero, güey, pero no cuenta. Le ganaron a Pumas, güey. 2-1. Tienes razón. Tenemos Charla Caliente Sports al rato, ¿verdad? Tengo unas preguntitas para ti, Raznito. Al rato se viene Charla Caliente Sports. Qué bueno, señores. Al rato se viene nuestro segmento deportivo, pero Messi se queda ahí. Y felicidades, Chivas, por su mes sin ganar. Ya desde el... No más, ¿verdad? Sí. Pues ya estamos en... Ya lejos, bro. Te dio hambre, ¿verdad? ¿Ganaron o empataron? Empataron contra Santos. Señores, en otra nota. Oigan bien esto. Datos personales de más de 530 millones de usuarios de Facebook fueron infiltrados al internet. ¿Qué quiere decir esto? Mucha banda tiene su teléfono ahí. Hay formas ahí que tienen información. Pues todo. Dónde viven, edades, todo eso. Se fue y son 530 millones de usuarios. Ya está su información en las redes, señores. Mucha gente está muy enojada, maestro. Pues cómo no. Todos, todos. Están hurtando tu información. Está muy enojada la gente, pero ellos son los que publican todo, güey, en el Facebook, güey. Ya, ya solo falta que publiquen su seguro social. Ay, ay. ¿O no? Sí. Muy bueno, sí, sí. Sí. Todo publicamos en el Face y nomás nos dicen... Oye, güey, están compartiendo la información en el Face. Y nos ponemos bien bravos. ¡Cállese, güey! ¡Todo ponemos ahí! Aquí echándome una gordita, aquí en la que... No, es... Dale, brody. Yo nada más les digo que si se están quejando porque que les comparten información en Face y todo esto, no estén en redes. Todo es compartido. ¡Señores! Eso, ya lo... ¡Gasto! No, gastó. Gastó $15,000 para irse de vacaciones con su familia a Orlando y pasar ahí en Disney y todo. Pues $15,000, tiene como 3-4 hijos. No manches. Boletos de avión, el hotel, boletos chidos. Y el güey nomás por no querer tomarse la temperatura, lo arrestaron, lo echaron al bote y se echó a perder todo. El vato gritaba, ¡ey! ¡Pagué $15,000 por estas vacaciones! Le digo, pues sí, güey, pues tienes que tomarte la temperatura, este ilegal lo que está haciendo en el bote. ¡A la cárcel! Ahí se lo llevaron, güey. ¿A la cárcel por no tomarse la temperatura en Disney? ¡Oh, man! Pues que son las reglas, güey. ¡Qué ma! Él dice que, perdón, me metí por donde es la salida. Me equivoqué. seguramente. Pero ya sé, no. Y digo yo, al llegar a la cárcel no le tomaron la temperatura y dijo, güeyes, ¿y aquí no me van a tomar la temperatura? Los policías dijeron, no, güey, ya vemos que vienes bien caliente, cálmate. Vienes muy caliente. ¡Ábranse, ábranse! ¿Cuántas llevo, maestro? No, pues llevas ya 2, 3, 4. Dale, las 5. Este futbolista, yo creo muchos de ustedes lo conocen. Este jugó para la selección de Colombia, John Biafara, futbolista colombiano profesional, echado a la cárcel por 11 años por estar trayendo cocaína a Estados Unidos. De futbolista profesional a narcotraficante. El vato, dicen que llevaba cocaína para los carteles de México y para Estados Unidos lo agarraron ahí con 5 kilos de cocaína, güey. 5 kilos, güey. No manches. No manches, güey. Dicen que... ¿Sabes cuál es el colmo de un futbolista? ¿Cuál? Estar en un penal y no poder hacer un túnel. Regresamos, señores, con las otras 5 de las 10 de Erasno. Feliz lunes. Qué buen show tenemos, maestro. Oye, $9,000 puede recibir cada familia por algún familiar que haya muerto. El gobierno abrió hoy esa posibilidad de darle dinero a la gente que... a los familiares de la gente que murió por coronavirus. Tenemos la información. Ahorita regresando, no se vaya. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Chido pa' escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi Chocolata. Pues estamos aquí de regreso en el show más chido de las tardes. ¡Eh! Tenemos ahorita las nacadas. Si usted vio una nacada, llámele a la Choco al 1-888-874-2656. Y recuerden también, vamos a hablar con el mero machín que nos va a decir cómo la banda puede recibir dinero del gobierno si perdieron a un familiar, maestro. Oye, viene Charla Caliente Sports y tenemos a Alejandro Macías, el doctor Trampitas, que vamos a hablar con él desde Guanajuato, porque hoy es el día, Brody, de la gente que ha muerto por cáncer de pulmón. O sea, es el día del pulmón. Felicidades, Garbanzo. Ah, y, pero si yo no... No, güey, pero es el... Ah, ya entendí. Eres un imbécil, tú, abusón, cari perro. Gracias, Ogi. Dime hoy, sistema respiratorio. Bueno, vámonos con las 10 de Erasmo de volada. Fíjense que niñas ecuatorianas, hay un video, Luis, no sé si ya la pusiste en las redes sociales, ahí en la frontera, a dos niñas las avientan por, güey, por, ah, la, sí, por la cerca, las avientan. Una de 5 años y la otra tenía 3. 3 y 5 años con una notita y el teléfono. Es que Biden dijo que los niños no los van a regresar, a los niños los van a reunir con sus familiares, y muchos papás han dejado sus niños allá en Centroamérica, en México, en Sudamérica, y dicen, pues yo aquí estoy en Nueva York, estoy acá, y los niños, ¿cuándo los traeré? Pues no tienen papeles, y ahorita lo que hacen los coyotes, los avientan, los echan para acá, y ya nomás dicen, ¿dónde está tu papá? Está pues en Nueva York, y ahí es donde están los papás de estos niños, güey. Oye, el video está fuerte, ¿eh? Sí, está muy feo. Avientan a los niños como si fueran cualquier cosa, como perritos, brody. Ahí está. Entonces, pues ya los agarraron los niños. Las niñas ya las llevaron con sus papás. Digo, así le hace mi mamá, güey. ¿Así le hace tu mamá? ¿Es pollera o qué? Es que mi carnal Tino deja cuidando a los niños ahí en la casa. Ah, ok. Ahí con mi mamá, y ya cuando ya está la hora que hay que llevarlos, llega y se los avienta y dice, no, son desmadrosos. ¡Órale, ahí les da a los muchachos! Y ya le dijo Tino a su vieja, aguas cuando venga mi mamá, porque a veces se caen al... Pone un trampolín ahí abajo. Un trampolín. Un trampolincito, ping. Ahí. Y así vienen a la cocina. Me pone el colchón que ya va a venir a tirar a los niños mi mamá, dice. Saludos allá a mi carnal Tino, a toda la banda, a mi carnal Atere, que cumplió años, a mi mamá, a mi jefe, el Jaras y a toda la banda. Allá les mando saludos al Borolas, a Lalo, a todos mis carnales. Qué bueno, brother. La verdad no nos importa los saludos a tu familia. Tú sigue con las 10. Oigan, aquí la noticia que estaban esperando, hasta $9,000 va a recibir la banda porque perdieron un familiar, gastaron en la caja. En el sepelio, gastaron dinero porque murió un familiar, pueden recibir hasta $9,000, maestro. Oye, ahorita hablé fuera del aire con Carrillo, ya lo tengo listo, dice que hasta $35,000 puede recibir, pero tienen que escuchar esa información, está buenísima. Carrillo va a darles toda la información, dónde hay que aplicar, dónde hay que llamar, todo eso va a venir ahorita más adelante, brody. Y es feo, güey, cuando muere un familiar y te dicen... Oye, güey, te vamos a dar una lana por lo que acaba de pasar. No va a no te va a curar, pero sí es una liviana. Sí, todos, cómo no. Todos los gastos y todo, hasta $9,000. Y no importa si se irá ilegal el que murió, no tenía papeles. Esta es una lana que le están ayudando a gente que pasó por esto. Bueno, aparte de lo que ya sabemos. Y eso dijo, ahora lo anunciaron. Digo yo, ya ves que hay gente, güey, que quiere agarrar todos los estímulos, todas las ayudas. Sí, se andan pidiendo, buscando, preguntando, ¿dónde hay más? ¿Cómo con decirles que ahorita ya la gente se está quedando viendo a sus familiares y dice, oye, güey, yo creo que este güey, ¿por qué no lo... ya, que se muera de coronavirus, güey, no podemos dejar ir este estímulo? No te pases. ¿Me voy a morir? ¿Por qué? No hay que dejar ir este estímulo, hasta $9,000. En otra nota, señores, Donald Trump dice que hay que vetar a Coca-Cola, que hay que boicotear a Delta, al Banco Chase y a la Liga de Béisbol. Hay que boicotearlos. ¿En porque, serio? ¿Ahora qué le hicieron? ¿Por qué? Dice él. ¿Por qué cuando me apoyan a mí como Goya? A ver, Goya me apoya a mí. ¿Por qué todos boicotean a Goya, güeyes? ¿Por qué los que me empresas que salen y me apoyan a mí todo lo boicotean? Ah, pues ahora hay que boicotear. Boicotear a todas las empresas como Delta que apoyan a los Bidens. ¿Por qué no boicoteamos al Banco Chase, la Liga de Béisbol y también Coca-Cola? Y dije yo, ay, güey. ¿Qué, brody? Yo ya estoy apoyando a Donald Trump sin querer, güey. ¿Por qué? Yo no tomo refresco. ¿A dónde vuelo ahorita? ¿Dónde, hijo? No tengo dinero en el banco. Y el béisbol me da hueva. Ya estoy apoyando. Chale, voy a empezar a ver béisbol para que se le quite. Mándale un mensaje. Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto es el expresidente de México. El líder supremo de la República Mexicana. El más imbécil de la historia. Y el más guapo de toda esa nación. El más idiota de la historia, maestro. Sí, claro. No sabía ni hablar, tenía que decirle qué decir a Peña Nieto. Prefiero por a Peña favor. Nieto mil veces que al otro. No, pues sí, es que ese es el problema. Y luego dicen, ay, del otro no hablaban, como si aquí no hubieran escuchado, no escuchan lo que quieren. Cuando vi que reapareció, le empezaron a criticar que él vivía en España. Dijo, no, yo vivo en México, tengo mi casa en Ixtapa de la Sal. De la Sal, sí. En Estado de México. Y luego tiene otra en la Ciudad de México. Y dijo, yo aquí vivo nada, de que compré casa en un lado, no me inventen. Yo aquí vivo en México, lo encontraron en una fiesta en República Dominicana. Y yo de volada me metí a la nota, maestro. Sí, porque te gusta Peña también. Oh. No, porque quería ver a Tania Ruiz, a su novia. No. Oye, ¿todavía qué andan? Qué viejota, bro. ¿Todavía andan? ¿Tania Ruiz o Belinda? Ay, bebé. No, Tania Ruiz o Belinda. Deberías de poner una foto. Sí. Ah, la raza, nada. La raza va a ligar la política con... Van a decir, nada. Belinda, ¿cómo es esa vieja? No. Ponlo de mí, ¿te acuerdas? A ver, ponlo. A ver si es cierto. Ponlo, fíjate. Ponlo para que veas. Señores, por último, en Japón se detectó variantes de coronavirus. Hasta los que ya estaban vacunados dicen que esta variante es la E484K. Ah, no que manches. Que esta es la variante contra el coronavirus, güey. Y yo la oí y dije, E484K, güey. Hasta me da más miedo que las mendigas leyes racistas, la SB4 y la de Arizona y la SB1070 de Texas, güey. ¡Ay, güey! ¡Al revés! Dice, se oye feo, bro. ¡Agárrate! Señores, se viene Charla Caliente Sports. Nos van a decir cómo puede usted agarrar dinero con esta ayuda que le van a dar el gobierno hasta $35,000. ¿Y dónde puede pedirla? Y cuidado con las tranzas. También tenemos las nacadas ahorita. Y si usted se casó con alguien por papeles, regresando, le vamos a decir qué le va a pasar, mi bebé de luz. Hey. Sigue habiendo un gran problema en nuestras carreteras. Todos se quejan, pero todos siguen haciendo lo mismo. Usan el celular mientras manejan. Por culpa de las personas que van en el celular, sigue habiendo choques y sigue muriendo la gente. ¿Qué están esperando para dejar de hacerlo? ¿Morir también? ¿Chocar y matar a alguien? ¿Meterse en problemas? Solo para darles una idea. Más de 3,000 personas mueren cada año a causa de conductores distraídos. Oigan, ¿qué les hace pensar que a ustedes no les va a pasar? No pongan su vida en peligro ni la vida de los demás. Para evitar la tentación del celular cuando van manejando, guárdenlo en un lugar donde no lo puedan ver ni escuchar. Su vida es más importante que cualquier texto. Y si necesitas contactar a alguien, pero sabes que vas manejando, no le mandes textos porque podrían ser los causantes de una desgracia. Manejar y textear, la vas a pagar. Mensaje de NHTSA. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. En las tardes escucho la Chocolata, 15 clase del Doggy, mis respetos pa'l viejón. Se prendió el loco del Erasmo enmascarado con sus chistes y ocurrencias, solo quiere cotorrear. Son pura risa desde que este show empieza. Todos los días en mi radio están, la neta. Y si lo escucho, lo escucho porque divierten. Y el trabajo por las tardes se me va como una flecha. Ay, tranquilón. Ay, tranquilón. Ay, bueno. Están en el as de la Chocolata. Y vamos con las nacadas. Ustedes, amantes del grupo Los Yonix. ¡Ah! ¡Los Yonix! ¡Don Sabacona! ¡Ese es naco, no! ¡No! De amor, aunque presente no esté tu cuerpo, te siento bien. ¡Te amo! Aunque me digan. A ver, ¿por qué están llorando? ¿Cómo que por qué? ¡Los Yonix! ¡No! ¡Jamás! ¡Los Yonix! No sabes nada del amor, Choco. Miren, son tan nacos que además ni siquiera saben pronunciarlo bien. Son los Yonix. ¿Cómo? Yonix. Les dicen los Yonix. Los Yonix. Yo estoy viendo Yonix. Yonix. Ahora falta que digas que Yonix. Los buques no es los buques, porque entonces el tiempo se va, el mundo se acaba. Bueno, vamos con la nacada que tiene acá Juan Pablo. Gracias por llamarnos, Juan Pablo. ¿Qué nacada me tienes, Juan Pablo, por favor? Choco, buenas tardes. Y choco, mil veces, dijo. Con una vez que digas choco está bien, ¿ok? Y no tantas veces. No estás hablando de nada. No, prima. Adelante. De acuerdo, Choco. Oye, Choco, fíjate que el fin de semana fuimos a una nevería francesa en la Semana Santa. Fuimos a una nevería francesa. Les va a secar la garganta a ustedes. Nevería francesa. Y la neta, yo no sabía de sabores, Choco. Yo no sabía de sabores, pero la persona con la que iba nos dijo: mira, ¿saben qué? Hay este sabor, puros nombres en franceses. No, les recomiendo este. Antes de llegar a con la ahí donde la que nos iba a atender, llegamos y nos empieza a decir los sabores, Choco. Y de repente, una amiga que iba con nosotros le pregunta a la de la nevería: oye, ¿y no tienes delote? ¡Oh! Que no tendría nada de malo, allá tienen que comer elotito también, Choco. O sea que los llevan al lugar francés. Nevería francés, algo diferente. Es lo que me choca de los nacos. Siempre quieren regresar al barrio. O sea, es un antojo, algo diferente. Pidieron de elote. Yo creo que ni en la Michoacana piden de elote ustedes. Así es, Choco. ¿Dónde pasó esto? ¿Dónde pasó esto, Juan Pablo? En Guadalajara, Jalisco, México. En Guadalajara. Ahora, también es una nacada. Está bien para la gente de Guadalajara que vaya a este lugar, a una paletería francesa, porque son de ahí, de Guadalajara. Pero ustedes van de Estados Unidos. Ustedes vayan a comer allá de tejocote, nieve de nopal. ¿Qué andan queriendo de ahí, pero francés? Choco, nos acabas de decir que es algo diferente. Por eso, pero una vez que tú vas aquí, o sea, van a México, ¿es diferente a las de aquí o no? Sí, pues oye, Choco. Para el garbanzo, ¿no? Dice que es igualito, lo mismo todo que de aquí que allá. Oye, Choco. No, ese es el garbanzo. Pero pregúntale cómo se llamaba, porque yo creo que es un argüendero, ni siquiera era francesa. ¿Cómo se llamaba la nevería francesa? Lumière, en Andares. Ah, bueno, ¿y ustedes qué se andan metiendo en Andares? ¿Qué se andan metiendo en Andares ustedes, por favor? Ahí nomás para que te la quemes, garbanzo. Los nacos van a Andares. Los nacos van a Andares a ver, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ¿qué otra nacada tienes, Pablo? Rápido, por favor. El año pasado gasté 9,807 minutos de mi vida escuchándolos a ustedes, sus nacadas y las chingadas que habla el Doggy. ¿En dónde? ¿Quién te lo dijo? ¿Spotify? Simón. Bueno, pues ahí están. Gracias, te agradecemos mucho. ¿Cuántos minutos? 9,807, Choco. 9,000, bueno, gracias a todas las personas que cuando no pueden escuchar el show en vivo, lo escuchan en Spotify, ahí en el podcast. Y bueno, gracias por hacerlo, Juan Pablo. No pienso regalarte nada. No, okay, pero dijo que es una nacada, Choco, espérate, quede claro. ¡Espérate, Choco! Ya venía el quiero una gorra, ya venía. Bueno, pues seguimos con más. Les decía a ustedes, amantes de los Yonix. Palabras tristes. Uy, me van a hacer llorar. Bueno, a ver, tenemos otra nacada ahí. Tenemos a Nahum. Nahum, ¿qué nacada tienes por ahí, Nahum? Por favor, adelante. Choco. Oh. Esa, mi Choco. Te voy a colgar. No, no, no. Nombre de universidad este cuate, Nahum. Hey, tengo la nacada, la mejor nacada del año. Ándale, pues, adelante. Del año. Pues fíjate que fuimos al restaurante este fin de semana con un amigo, una familia de otros amigos, ¿verdad? Sí, familia. Entonces, ya pedimos los platillos. ¿Y qué crees que hizo mi compa, el camarada? ¿Qué hizo? Le pidió un platillo de camarones, ¿verdad? Y antes de empezar a comer su platillo, contó los camarones del platillo, a ver cuántos camarones venían. Y dice, ¡muy bien! ¡Eso se tiene que hacer! ¡Chó, conta la nacada! ¡Eso no es nacada! Es una nacada eso. ¿Por qué? Ay, ¿cuántos tienen que venir, Garbanzo? Por lo menos en una orden de una docena tienen que venir 14. 14 en una docena. ¡Eres un mapo! Y también les decir algo, otra nacada de los nacos es que van a los restaurantes de mariscos y no salen desde... de sus camarones a la diaba y su cóctel. Ya, de ahí no salen. Pero, pues, ¿qué más hay ahí? Y una carpa dorada, de ahí no salen. ¡Una carpa dorada! Pues, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Ya pasó, ¿verdad? Ya pasó, entonces, ya nos íbamos a reunir todo, ¿no? Entonces, luego sale su mujer, su esposa, y empieza, se fue a la barra de la salsa y empezó a empaquetar salsas de todo tipo de salsas. Y agarró todos los chips y se los llevó para su casa, que porque ya había pagado todo. Dice, ¿puedes creer? No, pero está bien. A ver, en primer lugar, si ponen un chorro de salsas ahí, llévate lo que puedas. Además que el desayuno y el lonche, Choco, ya llevas tu salsa. Oye, Garbanzo, ¿y sabes qué más hay ahí? Hay una de esas de servilletas, también se la pueden llevar. No, y las salsas. Ese es un descaro, nada más sacas la mitad. Mira, ya ese es un descaro, lo demás no. No, pero yo pensé, dije, a ver, ¿a qué horas agarra los bolsitos del azúcar? También se las lleva para el café en la mañana. No, no, a ver, ¿dónde pasó esto tú, Nahum? Pasó acá en Norte Carolina. También es una nacada quien vive en Norte de Carolina. O sea, también. Papi, todo es naco entonces. O sea, vienes, dejas México, dejas entre y llegas a North Carolina. O sea, Choco, no te pases. No. Choco, estoy en un lugar que ni te lo imaginas. Es una nacada decir, ya me voy de California porque está bien caro, me voy a Texas. Choco, el ranchero chido está en la línea. El ranchero chido, tu cuñado, el esposo de mi hermana Tere tiene una nacada. Y me dijo, llámeme cuñado porque le voy a decir la nacada a la Choco. Ah. Ay, a ver. A ver. A ver, ranchero chido, ¿qué nacada sucedió el día de ayer? Oye, Choco, la más grande nacada que he visto en mi vida, Choco. Llegó un amigo allá con nosotros a una carnita asada. Y que llega con una piñata para los niños, todos los niños bien emocionados allí. Dígale quién fue, de una vez. Que le dan, ahí están, que la dale. Y que cae la piñata y no tenía ni un dulce. Y que dice que la llevó. Ah, yo creía que venían con dulces. No, no se pasen de la... A ver, ¿eso es en serio? No, eso es un chiste. No. ¡Choco! No prueba ni un dulce, prueben y se quedan bien, pueden chocar uno al otro. Choco, esto no pasó, y voy a decir quién lo dijo, Choco, quién lo hizo. Fue mi carnal Tino, llegó con su piñata, después de que juntaron los huevitos y todo, y pusimos la piñata. Yo era el que andaba jalando ahí al lazo. A la riata, tú. Pues sí, hombre, y estaba yo, y de repente, y le pegaban, y como que tenía pelotitas así por afuera, y volaban las pelotitas, dije, ahorita viene lo bueno, los dulces. El ranchero chido aquí le echó una pierna de pollo del asador que ahí nomás de juego a la piñata. Yo le eché unos limoncitos. Pues fue el único que cayó, Choco. No manches. A ver, ¿no le echaron dulces a la piñata? Se les olvidó. No, no, pero aquí el es tu carnal, se pasó de lanza. Pero el ranchero chido no es hombre, porque no dijo quién. Diga quién fue, digan nombres. Lo tienen controlado. ¡Fue mi cuñado Tino! Lo que pasa es que no quería quemarlo, pues, pero es que él dijo... Es que él pensaba que ya estaba lo dulce adentro. Les voy a decir qué me sorprende de esta nacada más de todo. ¿Qué, chico? de que sabiendo que es la familia de Erasno, pues por lo menos tuvieron piñata, eso ya es mucho, ¿no? Oh, oh, oh. Digo, ya ponerle dulce sería, no, ya es mucho, ya los niños le pegaron a la... Oye, Choco, pero Erasno no es toda la nacada, brody. Oh, Choco, también te voy a decir algo aquí el ranchero chido. Hay más. Que viene de chismoso, también le hizo una nacada. ¿Cuál es? Como el ranchero chido tiene un hijo que se llama Elías. Y según se cree karateca, que anda de karateca. Él dijo, yo no quiero usar el palo para pegarle a la piñata y decir ranchero chido. Era Elías, pégale pues tú patadas para que vean que pues que andas en el karate. ¡A la piñata! ¡A la piñata! A ver, ranchero chido, ¿eso es verdad? Sí, pero haz de cuenta que parecía Bruce Lee, Choco. Bueno, ahí están las nacadas. Cuídate, ranchero chido, por favor. ¡Órale, pues, Choco! ¡Saludos ahí para toda la raza! Oye, Choco, y también decirte que se murió la chiva. ¡Saludos ahí para los que andan en la uva ahí en Lompo! ¿Quiénes son? Ahí andan en la uva, en un cuadrillón ahorita que querían escuchar ahí un saludazo. Ahí está el saludo del ranchero chido. Ahí está. Oye, Choco, y se murió la Chocolata que teníamos. Quedaron sus niños, que una se llama, una le pusieron la Chokis y el otro chivito se llama Roberto. Pero ya llegó una nueva chiva al rancho. ¿Cómo le vamos a poner? Es la pregunta. Ok, la verdad me tienes sin cuidado. Por mí, póngale como su abuela, si quiere. Oh. Oh. ¡Esa, Choco! ¡Fue luego! Choco, pero la otra nacada es que le ponen por como se ve, por el color. Sí, ¿no? La blanca y le ponen nombre hasta de otro animal, la paloma. Vienen los super amigos, ¿verdad? Sí, ahorita vienen los super amigos. ¿Por qué le pegas? Para que despierte, está dormido. Él tiene que decir, ahorita vienen los super amigos. Viene Obrador, se están poniendo vacunas en México, los videos están por todos lados, videos de cómo están vacunando personas y parece que ni les están poniendo líquido. De eso vamos a hablar ahorita también más adelante. Wow. Los feminicidios en Juárez ponen de manifiesto la corrupción de un sistema que está podrido desde la entraña. Y quedó claro que las muertes, las desapariciones, no eran aleatorias. ¡Ni un asesinado más! Mi ciudad no puede contener tanta pobreza, tanta violencia, todo lo que Latinoamérica trae consigo. Soy Rosana Fuentes Berain. Y yo soy Sandra Romandía. Y esto es Olvidadas, las muertas de Juárez. Escúchalo por iHeartRadio y en tu aplicación o página de podcast favorita. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos. Don Toño y Don Chente. ¡Uy, pelado, queridos hermanos! Les saluda el más rorro de Zacatecas. Les voy a platicar algo, queridos hermanos. Les voy a platicar algo. Le dije a Florecita una vez. Pues fíjate que tengo planes de Semana Santa. Y me dijo Florecita, ¿y eso cómo es? Le dije, le voy a hacer como Jesús. Voy a desaparecer el viernes y voy a aparecer el domingo. Y ella me contestó, pues yo le voy a hacer, lo mismo. Y le dije, ¿cuál? ¿Cómo que lo mismo? Dijo, yo voy a ser como Judas. Yo te voy a traicionar. Ahí voy por la tierra, queridos hermanos. A ver, a qué desgraciado, a ver qué anda haciendo. Ay, hijo de la... Ay, ay, ay. Antonio, ¿dónde estás? Acá estoy de este lado, querido hermano. Me da mucho gusto que vengas del cielo, te me aparezcas y platiquemos, porque hay cosas que yo no le puedo platicar a nadie, ni siquiera a Mara Patricia Castañeda, que nomás a ti te las platico. Y es que a Coquita ya la traen de boca en boca, de una cualquiera. No. ¿Pero por qué, querido hermano? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, es que todo empezó porque estaba yo en el rancho de los Tres Potrillos cuando vino Cuquita y me dijo: oye, Vicente, tenemos mucha tierra aquí en el rancho. Para los que no saben, pues está la carretera, la entrada donde yo antes les cantaba y me tomaba fotos, pero pues ya no, porque luego dicen que les agarro las chichis y ya no voy a sacar mis fotos. Bueno, es lo de enfrente. Y luego están las caballerizas, está la casa y atrás está libre. Y me dijo Cuquita que el lechero, que ese hombre ya ha venido a llevarse la leche, el lechero ya, pues, por 35, 42, 43 años, ha estado ahí. Me dijo: ¿por qué no le rentamos al lechero todo el solar? Y le dije: mira, no había pensado, pero como él ya es de confianza, él ya es conocido, ¿para qué quiere ese terreno? Dijo: es que quiere estacionar sus camiones y meter ahí sus cosas que tiene. Y le dije: mira, vamos a hacer algo. Donde acaba el rancho, donde están las caballerizas, ponemos una carretera y ya todo lo de atrás, pues lo rentamos a alguien más. Y al lechero, dile que no se apure, que acomode sus camiones enfrente y ahí que los deje. Qué buena idea, querido hermano. Porque hay mucho terreno, querido hermano. A mí me pasó lo mismo en Zacatecas. Hay mucha tierra. ¿Qué voy a hacer con esa tierra, querido hermano? Pues qué bueno que lo ibas a rentar. Pero no entiendo por qué a Cuquita la traen de boca en boca, querido hermano. ¿Por qué andan hablando de ella? Bueno, ahí es donde voy. Entonces ella dijo entonces que ponga sus camiones él enfrente. Y le digo: sí, ahí tengo yo mi mamalona, mi camioneta y otras camionetas. Y yo puedo poner, porque yo también tengo camiones con los que llevamos la pastura y el salvado y la alfalfa y ahí el salitre y todo para los animales. Ahí lo pusimos enfrente. Limpiamos y le dije: ahí que ponga los camiones el lechero, el que agarre esa parte ahí enfrente, y también yo pongo mi camioneta ahí en la parte de enfrente, y ya en la parte de atrás pues lo rentamos. Y me dijo Cuquita: pues qué buena idea. Y eso hicimos. ¿Y qué tiene que ver, querido hermano, con que la traigan de boca en boca, Cuquita? ¿Por qué, querido hermano, la traen de boca en boca? Porque yo puse un letrero, le dije: bueno, voy a poner un letrero para que la gente se dé cuenta que voy a rentar la parte de atrás. Y voy a poner un letrero y lo pinté, porque yo pinto, yo pinto los huevos esos de colección, de cerámica, y yo tengo ahí unos huevos. Los huevos pintados, hay unos más chiquitos, unos más grandes, hay unos, así unos huevotes de este vuelo y de cerámica, y los pinto, caballos y todo. Dije que no pueda pintar un letrero que diga, pues se renta lo de atrás. Y ya lo hice y lo dejé secando. Puse el letrero ahí, se renta lo de atrás, y lo dejé secando. Pues Cuquita no fue y se sentó en el letrero y traía una falda negra y el letrero era blanco. Pues quedó ahí, se le quedó pintado el letrero atrás y decía: se renta lo de atrás. No me digas, querido hermano. El problema que se fue andaba allá en Guadalajara y llegó un hombre y le vio el letrero. Y le dijo, oiga, ¿cómo está? Y Cuquita dijo, bien, gracias. Dijo, ¿y en cuánto renta lo de atrás? Y Cuquita, pues le dijo, pues hay que hablarlo. Es cosa que se puede negociar, se puede platicar. Y pues ahí nos podemos poner de acuerdo. Y yo ya le digo, pues en cuanto le rento lo de atrás. Y el hombre dijo, bueno, pues estaría de platicarse y podemos llegar a un acuerdo. Y Cuquita dijo, pero sí con confianza. Hay que negociar. Hay que negociar eso porque ya sabe que la demanda es alta. ¿Cómo está? Va a venir alguien más a preguntar y el hombre le dijo, oiga, y lo de enfrente no lo renta. Dijo, no, lo de enfrente, eso no. Porque lo de enfrente ya está ocupado por el lechero y por mi esposo. ¡Ay, querido hermano! Pobre Cuquita, querido hermano, le están rentando de atrás a la enfrente. Una confusión, querido hermano. Una confusión, pobre Cuquita, ahí anda toda asustada, la están llame y llame. Estos fueron los super amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. Señores, al regresar aquí en el show más chido, viene el chocolatazo. Después del chocolatazo, tenemos al doctor Alejandro Macías, nos va a hablar de los pulmones y también del coronavirus, todo eso. Pero, señores, viene como si usted perdió un familiar, usted perdió a alguien en la familia por coronavirus. El gobierno está dando hasta $35,000, $9,000, todo lo que gastó en el funeral, y no importa que no tenga papeles. Más adelante le tenemos esa información. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Bueno, resulta de que hay un par de videos, no uno, dos o tres videos que andan en redes sociales, donde en México están vacunando a algunas personas, ahorita están con los adultos mayores, y algunos videos muestran cómo solo meten la jeringa y la sacan, nunca le pusieron ningún líquido a estos adultos mayores. Hay por lo menos dos videos que vamos a compartir ahorita en las redes sociales para que los vean. Y ustedes juzguen, o sea, eso está realmente muy raro. Obviamente la gente que está en contra duro con Obrador dicen, ahí están. Es para decir que están poniendo vacunas y no están poniendo nada y bla, bla, bla. Y los que están a favor de Obrador dicen lo mismo que dijo el presidente. Es para perjudicarlo a Obrador. Escuchen lo que dice el presidente de México. Un caso se ha aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue incidente, como 1,200,000 vacunas. Entonces, de repente, un caso lo vuelve en nota nacional. No, lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco a un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. Entonces, no les tengo confianza. Me llamó la atención, no está ahí la foto de la señora que están inyectando, o la señora que está inyectando. Esa la difundieron, que le estaban inyectando y no tenía nada. Nada más metió la jeringa, la enfermera no faltó. La jeringa, aclarar, no. Mejor este caso, pero salió en todos los medios, como dicen los abogados, aceptando sin conceder. Es que aquí se equivoca Obrador en cuando dice que hay una foto, es video, señor. Claro. No es una foto. Y uno, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Yo no digo que sí o que no, y tal vez tiene razón Obrador. Hay gente que puede estar tan en contra de él que sí pueden hacer eso. Porque yo le decía al Garbanzo, a ver, Brody, ¿quién fregados hace una tranza de esta manera? Y es una tranza grande porque son adultos mayores. Hacerles creer a estos viejitos que les pusiste una vacuna debe ser de alguien que poca madre, Choco. Entonces, vamos a decir que esas personas lo están haciendo, pero si hay alguien grabando, ¿tú crees que lo van a hacer? Por lo menos ahí se detendrían. Sí, claro, sí. Por lo menos ahí se detendrían. Entonces, ahí le puedo dar la derecha a Obrador y decir, tiene razón, puede ser que alguien lo quiera perjudicar de esta manera. Ahí yo le puedo dar la derecha a Obrador y decir, tiene razón, puede ser que alguien invente un video, decir, güey, tú mete la jeringa y no echas nada y ya con esto le, ¿no? Pero algo es muy, muy importante, es como dice él, hay que ver la investigación bien. Oye, Choco, ahora tú qué opinas, son aproximadamente 3,000, 4,000 personas en un día, desde temprano, tarará. ¿No crees que se le va la onda? La señora pensó que inyectó y ya, o sea, porque es repetitivo, sí, todo, ¿verdad?, el día. Sí, ¿verdad? Digo yo, de repente me canso de venir al show, ¿no? Son tantos millones de shows que hemos hecho ya en casi 17 años y un día, yo estoy en mi casa, se me olvida que venía al show, como estoy ya de tanto venir. Dije, no, Choco, no estás en el show. Ah, es que como voy seguido al programa, pues yo pensé que había ido hoy. No le pongan que fue cansancio ni nada de eso. Hay un video, hay dos, y lo vamos a poner en las redes y que la gente vea, que decida, ¿ok? ¿Qué es lo que es? ¿Ustedes creen que es una forma de decir ya hemos vacunado a más gente y de esta manera aseguramos como que vacunamos a más? ¿O realmente es alguien que quiere perjudicar a Obrador? Y luego habla de Carlos Loret de Mola, que Carlos Loret de Mola estuvo involucrado en algunas situaciones donde inventaba cosas. Sí, sí. Y por eso dice, yo se conozco al rey de los montajes. Un caso se ha aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue incidente, como 1,200,000 vacunas. Entonces... Con ustedes... El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Me da mucho gusto escucharlos y también saber que me están escuchando, brodis, leerlos y saber que me están leyendo en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Nuevamente, saludos a toda la bandita de Chicago. Gracias por ser parte de este segmento y díganles, por favor, que aquí estamos para acabar con todo el mandilonismo del Metroplex, de Texas, con todo el mandilonismo de todo Estados Unidos y gente que nos escucha en México y Centroamérica. Así que digan, corran la voz, ¿ok? Bravo, maestro. Oiga, ya lo extrañaba. Perfecto. Ya lo extrañaba. ¿Por qué me extrañaba? Muchos días, sábado y domingo sin usted. Por favor. Aquí estamos, Garbanzo. Me extrañan porque quieren en el podcast, a la hora que quieran, a la hora que ustedes necesiten. Ahí voy a estar a un lado de ustedes, como un fiel amigo, como su perro que soy, el Doggy. Así que, ya lo saben. Me da risa cuando me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Pues, qué bien te va el apodo, porque eso es lo que eres, un perro. Piensan que me van a ofender, ¿no? Gente inconsciente. Y yo, gracias, gracias, muchas gracias. Entre otras marihuanadas que he escuchado es, oye, Doggy, ¿Qué llevas de comer al trabajo si no tienes mujer? ¿Qué cara? ¿Qué llevas? Una mujer que te eche lonche, Doggy. Y digo yo, a ver, digamos que la mujer me va a echar lonche, me va a asegurar eso, ¿verdad? Sí. Vamos a decir que sí, me lo asegura, 100%. Sí. Pero ustedes, güey, traen vieja, los tratan mal, de la fregada y ni siquiera lonche les echan. ¡Oh! Corneta, vaya que le pongo su trompeta. Sí, me entienden, o sea, nada que ver una cosa. Bueno. ¡Todos sumisos! Inclinen su cabeza ante su radio porque está el maestro Doggy. ¡Doggy! ¡Jefe! Ya. ¡Hip, hip! ¡Doggy! La otra, oye, pero ¿quién te va a lavar? ¿Quién te va a cocinar? Y digo yo, qué feo que sus mujeres no se enteren que las quieren nada más para lavar y planchar, ¿verdad? Sí, porque digo yo sí veo que una ama de casa, ese es su deber, su labor, hacer ese trabajo, como tú salir a rajártela, ¿no? Sí. Pero luego llegan a la casa y ni siquiera les lavan, ni les planchan, ni nada, ni les cocinan. No les echan el lonche. Digo yo, ¿sabes qué? ¿Saben qué, muchachos? Si la mujer no lava, no plancha, no hace lonche, no le cocina al Brody, no le manda lonche a la hora del... Debe tener una mujer que debe ser un forro, ¿no? Dices tú, a ver, algo tiene que ver aquí, déjele a yo algo. Y luego las ves. Y a mí no me vengan con que todas las mujeres son bonitas y que... A ver, y luego las ves. Y dices tú, no te plancha, no te lava, no te cocina, no limpia la... Tú tienes que llegar a ser... No te echa lo... Y yo imaginaba por lo menos que tenías una buena nalga, ¿no? No, hombre, Brody. Las veces, oye, ¿tu mamá vive con ustedes? No, es mi esposa. Ah. Oh. Y lo dices tú, debe de haber algo bueno. Porque tú todavía tienes la esperanza de ver por qué este güey anda con esta mujer. Claro. Dices, no le lava, no le plancha, no le cocina, no es una mujer que tenga la casa limpia, no le pone lonche. Pues físicamente no trae nada a la señora. Debe ser una mujer muy buena persona, digo entre comillas, una buena persona y le ha de hablar bonito algo, ¿no? Sí, sí, sí. No, hombre, Brody, apenas llegaste, No. ¿Qué horas, idiota, que tú para nada sirves? A ver, güey, no les hablan bien, no hacen nada, no los quieren, ¿por qué andan con eso? Y dices tú, ya sé. Por los papeles. No tiene papeles la mujer. Dices tú, ya, ahora sí me doy, ya sé por qué. Esta mujer habrá heredado una gran herencia o va a tener gente, es de lana. Ni lana, tampoco, nada, bueyes, nada traen esas mujeres porque andan ahí. Nada traen, nada. Y con esto no quiero decir que vengan güeyes, no, maestro, oiga, a mí me maltrata, pero sí me echa lonche. No, también está mal, pero yo no me estoy diciendo que hay esos que ni siquiera eso, nada. Oiga, pero a lo mejor hay algo, maestro. Las mujeres, nada. Ese es el tema del día de hoy. Las mujeres, nada. ¿Ok? Nada. Ahora imagínense, lo vamos a reducirlo a cuerpo físico. No tiene nalgas. No tiene piernas, no tiene una dentadura bonita, no tiene ojos bonitos, no tiene cintura, no tiene sonrisa, no habla bonito, no tiene nada. ¿Qué hacen ahí? Pues, no, maestro, el WhatsApp. Y dices tú, ya sé. Nada, pero maestro, ha de hacer un buen jale. Oye, Brody, ¿qué hace un buen jale? No, ni siquiera quiere tener sexo conmigo. ¡Oh! Nada, ni sexo. Nada más que se te va a antojar. Nada. Ojo. No traigo una pistola aquí, para decirles que las dejen. Ni le estoy diciendo que las dejen. Yo ni pedo, ni nada andaría con eso. ¿Por qué? Porque voy a... Ah, perdón, ya sé por qué andan. Qué güey estoy. La sociedad. Hay que tener mujer, ¿verdad? La sociedad. Hay que estar acompañados, doggy. Te vas a morir solo. Como si esos güeyes van a echar a la vieja a la caja. Como si fueran a echar a la vieja a la caja a ustedes. Te vas a... El día que te enfermes, doggy, ¿quién va a estar ahí? Fíjense nada más el pensamiento, bro. Fíjate nada más. Es que doggy. No más. Y hay otros que es todo lo contrario. Doggy, conmigo hace lo que yo quiero y es. También, ¿para qué quieres una mujer como esclava que haga todo? Que la tengan como esclava ahí encerrada. ¿Qué? No sabe ni tiene el concepto de lo que es una relación sana, ni siquiera sana. No tengan relaciones. Nada. Y sí, yo sé, doggy, cada quien, pues cada quien, pero no es nada sano. Nada. ¿Qué quieres tú? No, es que estoy imaginándome todo eso como un infierno, así como lo describe. Entonces no salen porque no pueden salir de paseo a ningún lado el dominguito o el sábado. Pues con alguien así me diera vergüenza también. Maestro, estos güeyes tienen que... brujería. Estos o sea, güeyes, hola, pero sí, hola, estos güeyes. Hoy no, no, vamos mejor a las llamadas. Aquí tengo, pueden marcarme ahorita al 1-888-874-2656, 1-888-874-2656. Márquenme ahorita, Edwin está aquí. Así que vamos, a ver Edgar, adelante Edgar. Hip, hip, doggy. Hip, hip, doggy. Hip, hip, doggy. Doggy. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Aquí estoy. Se le fue el aire. Aquí estoy hincado en unas tablas de con clavos ante su presencia, bravo. Gran líder. Gracias, bravo, Brody. Bravo, qué humildad, qué bárbaro, pues, gracias. Muy bien, Edgar. A ver, el tiempo es limitado. Vamos al punto. ¿Qué pasó? Mira, yo nomás quería saber una pregunta, una opinión acerca de usted. Lo que pasa, como le dije al Chocomilk, al Edwin. No, no te pases de... No. le dije ¿qué me recomienda usted? Hay una chica que me mueve el tapete, pero como no la tengo cerca, no sé si sería bueno decirle todo lo que me hace, lo que pienso mucho en ella. Lo que me hace sentir. Lo que me hace sentir. Ahorita regreso y te digo. Vamos a hablar de eso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! El podcast de Erazno y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erazno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Hip hip, ¡dale! Hip hip, ¡dale! Hip hip, ¡dale! Muy bien. ¡Dale! Ya, no, dije nada. Bueno, Edgar dice que tienes una mujer que conociste en internet, ¿dices o cómo? No, la conocí en persona, pero nada más un par de veces personalmente. Ok. ¿Dónde está ella? Ella está en otro estado, yo acá en otro estado. Ese es el detalle. Tú estás en California y ella está ¿en dónde? No, ella está en California. ¿Y tú? Acá en New Jersey. Ok. 6 horas en avión, de punta a punta. Y... tú has hablado, bueno, ya se vieron en persona y empezaste a textear con ella y estás empezando a sentir bonito. Sí, pero ya le... ¿Cuánto ya le tiempo ¿cuánto tiempo tienes texteando con ella? Yo le voy a ser sincero, gran líder, yo casi no soy mucho de textear, yo nomás soy de mandarle mensajes y no soy caray. Por eso, no, ¿los mensajes que le mandas son de voz o de texto? No, de texto, pero yo no soy con la esperanza de que me conteste o no me conteste. Simplemente yo se los envío. Ya con que los lea, ya con eso yo estoy más que servido. Ah, ¿pero ella te contesta? No. ¿Por qué no? Pues no sé, pues yo creo que no sé qué pueda... No sabría. Ok, yo sí sé. ¿Y estás empezando a sentir algo por ella? Sí. ¿Por alguien que no te contesta? ¿Para qué le voy a mentir? Sí. ¿Y por qué empiezas a sentir algo por ella si no te contesta? Pues eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué? Yo sí. Con todo el respeto, mi brody. Estás bien, güey. Con todo respeto, y te lo digo de compas, si fuera tu compa, te diría, estás bien, ya sabes cuál es la otra palabra. Edgar, ¿no te dio amor tu mamá, tu papá, verdad que no te dieron mucho amor, brody? La verdad. Pues más que nada mi mamá sí. Exacto. ¿Pero tu papá? Casi no conviví mucho con él. Todos criticamos a gente como Edgar y decimos, es que, pero todo trae un trasfondo. Y de verdad, si ustedes les dan amor a sus hijos como padres, de verdad que es otro mundo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está necesitada de algo, brody. Él nada más con que ella vea los mensajes, él ya está sintiendo algo. Sin que ella le... Imagínate si esta mujer le dice, hola, te meas. Si te dice, te quiero, olvídate, son los que dejan todos. Por eso yo les digo, a estos brodis que mandan dinero a México, Centroamérica, todo este rollo, les hablan bonito, brody. Nada más oyen el chocolatazo. Pero Edgar, mi punto aquí, brody, es lo siguiente. Esta mujer no le interesas. Y ahorita vas a decir, si yo no le interesara, porque tú siempre tienes una velita prendida, porque estás, ya te lo dije cómo. Y tú dices, pero maestro, si no le interesara yo a ella, ya me hubiera bloqueado. O ya me hubiera dicho, no me mandes mensajes. Fíjate, pero eres tan positivo en esta mujer que ni, dices tú, estás viendo todas las posibilidades de decir, no güey, pero si no quisiera conmigo ya me hubiera bloqueado, no me hubiera contestado. Así que tengo una posibilidad. Y yo te voy a decir lo siguiente. ¿Por qué esta mujer puede ser que no te haya bloqueado ni nada? Porque le ha de dar pena. Porque otra, porque seguramente anda con alguien ahí o tiene otro. Y o tú vas a decir, no, pero no tiene a nadie. Pero posiblemente habla con él y ve si con este brody no se le arma o no se le hace. Tú eres uno de los candidatos que están ahí. Eres uno de los que están perreando, porque ni siquiera estás buscando. Es perreando su amor, o su cariño, su comprensión, o su atención. Entonces, la pregunta para mí es que si eso está bien, Edgar, o cuál era tu pregunta. Más que nada, mi pregunta era, yo era como si era, sería bueno soltarle ya todo, ya para que ella me diga si ya tiene a alguien o no tiene a nadie, ¿me entiendes? Así yo para ya no pensar cosas que tal vez no van a pasar, como que me dé una chance o que me dé una entrada, ¿sí me entiende? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella por teléfono? No, nunca he hablado por ella, nomás por textos, apenas hace como 2 semanas. No. Márquele, maestro. No, Edgar. ¿Y si le hablamos por teléfono? No, nunca le pedí el teléfono. Entonces, ¿cómo le mandas mensajes de por el Messenger? Por el Facebook. No. Está bien, bro, tranquilos, brody. Pues está hablando con su maestro. Mira, te voy a aconsejar a Edgar. Y aquí es donde vamos a aclarar, con razón no te contesta. Oye, aquí es donde vamos a aclarar algo. Mándale un mensaje. No, mándale un mensaje donde le digas, ¿me das tu número de teléfono? Me gustaría hablar contigo. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí. Ok. Mándale un mensaje. Hola, ¿cómo te llames? Me gustaría decirte algo. ¿Me puedes pasar? Cuando tú gustes, crees, mándame tu número de teléfono. Me gustaría platicar algo. Vamos a hacer ese paso primero. Ya no me digas nada. Mañana vuelvo a hablar contigo. Manda el mensaje hoy y me dices qué sucedió. Vamos a seguir esta historia para guiarte. ¿Me dejas que te guíe o no? Sí, está bien, porque okay. Sí, gran líder. Muy bien, primero Edgar, hoy le mandas, es más ahorita colgando conmigo, un mensaje y dile, hola, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Me gustaría platicarte algo. Me pasas tu número de teléfono y vemos que bien. Sí. ¿Ok? Bien, dile eso. Bien, bien. Ahorita regreso, esto continúa mañana. Ya volvemos. Viene el chocolatazo y volvemos con más. Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Garbanzo. No, maestro. Hip hip. ¡Doggy! Me estoy enamorando. Qué bueno, maestro, ya era hora. Sí, estoy sintiendo algo por Isa González. Está muy bonita. Es que le mandé unos mensajes. Ajá. Y se me hace que sí los ve. Pero no. Ahí en el Instagram. Ok. Y no sé si. ¿Por qué no le dice que la ama ya de una vez? No tengo su teléfono. No, o sea, entonces cómo sabe que está en amor. Señores, hip hip. ¡Dale! No. Oye, todos llevamos un diferente nivel a la hora de ligue, a la hora de conquistar mujeres. No hay que clavarnos así. Oiga, maestro, mañana que hable con este chavo con el que estaba hablando hace rato, ¿por qué no le ve el perfil? Porque ahí tiene que estar la respuesta, ¿no? No. Hay que empezar despacito, Garbanzo, pero sí sería una buena idea más adelante. Para los que no saben de qué hablo, pues hablé con un brody hace rato y además pueden entrar a mi podcast. El podcast se llama Erasno y la Chocolata. No es mi podcast, pero es como si fuera mío, porque por eso la gente oye todo el programa. Entren al podcast Erasno y la Chocolata. Cuando entren ahí, van a escuchar y ahí está mi segmento, ¿ok? Manuel, perdón por dejarte tanto tiempo, brother, en la línea. Ahora sí, adelante, Manuel. Sí, maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, brody, gracias. ¿Tú? Sí, mire, desde Ciudad de México lo saludo y lo escucho por la mejor y por el podcast también, todo el programa. Ah, qué fregón. Bienvenido. Saludos a toda la gente que nos oye los fines de semana en la mejor Ciudad de México, el primer show en la historia de la radio en llegar a Ciudad de México. Y gracias a los de la mejor. Pues bueno, brody, gracias por escucharnos. Platícame. Sí, de hecho, gracias a la estación nos conocí a ustedes y ahora soy su fan. Así lo sigo desde ¡bravo! Aquí. ¡Bravo! ¡Eres un buen hombre! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maldito Medina! Pero acuérdate que siempre uno tiene que demostrar su humildad hincándose ante la voz del maestro. Claro, hincado aquí en el trabajo ante el maestro como debe de ser. Eso, bravo. ¡Venga! ¡Ea! Oye, parece esto un meeting de política. Dejen de aplaudir tanto. A ver, ahora sí, Manuel, vamos. Sí, mire, lo que pasa es que hace como 2 meses una persona la conocí por Facebook, por Messenger. Empezamos a platicar. De hecho, ella me buscó, ella me escribió. Yo nunca la busqué. Estábamos en un grupo de Facebook. Ella me empezó a mandar mensajes, a escribir y todo. Hubo buena conversación, todo fluía muy bien. De hecho, ya no es de aquí, del distrito, es de Guerrero. Ella tuvo la iniciativa de venir a conocerme, a buscarme, de tratarme. Pasaron situaciones personales, íntimas, ya sabes, relaciones sexuales. Y todo estaba muy bien, todo estábamos tratando muy bien. De repente, en unos días todo cambió. Se fue muy importante, muy seca, muy tajante. Le preguntaba qué pasaba. Decía, no, todo está bien, soy yo que tengo problemas de trabajo, mi familia. No eres tú, soy yo, tú estás bien. Y de repente se me ocurrió un día ir a buscarla allá donde usted es originaria. ¿A Guerrero? Y a Guerrero, sí. O sea, Atasco, de hecho. Atasco, Guerrero. O sea, que ella llegó a la Ciudad de México de Guerrero. ¿Cómo llegó ahí? ¿En autobús? ¿Cómo llegó? Así es, en autobús. Bueno. Se quedó aquí un fin de semana y nos lo pasamos juntos ese fin de semana. La recetaste y entonces, ¿qué edad tiene ella? 41, tengo 37. 37, 38, 39, 40, 41. Muy bien. ¿Tiene hijos? No es tanta diferencia. Sí, 4 hijos, de hecho. Muy bien, ya no la busque, se acabó esto. Ya, dejemos de hablar, se acabó esta llamada, señores. Vamos a lo que sigue. Perdón. Espérense, ¿cómo? Ahí está Manuel, ¿cómo que ya se acabó la llamada? ¿Cómo cree? Perdón, ¿es de brody de 37 años con una señora con 3 hijos? ¿Para qué o qué? ¿Cuatro? Bueno, ¿con 4 hijos? Sí, pero acuérdese que es alumno nuevo. No. Es el problema, es que. Pero bueno, o sea, a ver, entonces, Manuel. Ajá. Llega la chava, has vivido en realidad un fin de semana con ella, solamente lo que han hablado por teléfono y texteado, ¿no? Exactamente, y como le comento, fui un día a buscarla para aclarar las situaciones de que por qué había cambiado tanto, porque estaba tan cortante y seca conmigo. Me dijo, no, ves que tengo problemas, lo de siempre, no eres tú, soy yo. Y yo pensé que al momento de ir, iba a ser todo mejor como estaba antes, porque antes me escribía muy cariñosamente, me buscaba mucho, me hablaba mucho, muchas cosas, y de repente todo cambió a nada. Es como ir en la carretera a 300 kilómetros por hora y de repente bajar a cero. Es un cambio muy brusco de temperatura, de kilometraje, y todo me hizo muy extraño. Y ya al final, los últimos días, peleaba por cualquier cosa, me ignoraba, no me escribía ni nada, y ya lo último, lo bloqueo de redes, de WhatsApp y todo, y no sé si hubo alguien más o se arrepintió de la situación, no sé qué pasó. Me sacó de onda todo lo que pasó. Brody, siendo sincero, ¿cuántas mujeres has tenido tú antes de ella? Como unas 5 o 6 personas más o menos. ¿Y relaciones durables, duraderas, serias? Durables, como unas 4 más o menos. ¿Y de cuántos años estamos hablando o días? La más que duró fue mi exesposa, fueron como 7, 8 años más o menos. ¿Y las otras 3 de cuánto? Medio año, un año más o menos. Ok, poquito. Una de dos. Quiero pensar que esta mujer, acuérdate que por internet, por eso yo les digo a todos, vayan y conozcan a la persona con la que hablan y chatean si se puede, lo más pronto posible. Sí, si empiezan a platicar, a conversar con ella hoy, también, fíjense, no va a ser algo peligroso, pero sí que más o menos vean de qué rollo, verse en un lugar, y de ahí es donde se desprende todo, porque por redes, tú piensas lo que vas a escribir, por redes piensas lo que vas a decir, por redes, o sea, todo es bonito, hay que convivir, cómo le huele la buchaca, si estornuda y le salen mocos por la nariz, si la mujer de repente, no sé, o sea, y está hablando y también para las mujeres esto va, ¿eh? ¿Cómo es el hombre? Tal vez ella, en Guerrero, chateaba, hablaba contigo y todo era bien. Fue a la Ciudad de México, solo vivieron un fin de semana y tal vez no le gustó algo, Brody. Y tú puedes decir, pero es que todo estuvo bien para ti. Y ella no te lo dijo, dijo, pues ya vine, ¿no? Digamos de que no me dé mi zarandeada acá el Manuel, mi chavo. Porque acuérdate, ella cambió después de eso. Sí, todo cambió realmente. Exacto. 100%. Entonces, tal vez no tiene el valor para decir... No fui compatible contigo en realidad. Y tú vas a decir, pero si no la pasamos pues, con ganas, ¿no? Pero realmente, uh-huh. Tal vez no para ella. Y ella ya te mandó la señal más grande que existe. Bloqueamiento. Fue después de eso. Ahora, la otra puede ser también que ella esperaba otra cosa. O sea, dijo, igual me muevo a Ciudad de México, a ver qué rollo. Miró todo tu ambiente, todo, y no le gustó. Punto. No hay que estar... detrás de una persona rogándole y todo esto, porque ese ya no es amor al natural, ese ya es amor al de, pero es que te lo juro que si te regresas a la Ciudad de México, te voy a llevar con la Virgencita todos los días a Xochimilco y te voy a llevar a Polanco y te voy a llevar a la tienda y si tú regresas, te lo juro que, mira, por esta nos vamos a vivir un departamento juntos y si tú regresas aquí a la Ciudad de México, yo te aseguro que a tus hijos nada les va a faltar a los cuales, entonces ya ese ya no es amor, ese ya es, ella va a decir, perdón, dijiste Polanco, dijiste a los cuatro no les va a faltar nada. Entonces ella que dice, es que él sí me ama porque me lo demostró haciendo esto y esto. Y... No es cierto. El punto es, ¿ella te ama a ti? No. ¿Te quiere? No. Brody, déjala ir. Te mandaron una señal de arriba si es que crees. Muy buena. Claro, por favor, ayudémonos a dejar ir. De hecho, yo no la busqué, me bloqueó y aunque quisiera, pues no puedo comunicarme con ella. Lo dejé así pues... hace 2 semanas y media, casi 3. Pues ni modo, lo que sigue. No, ¿cuál ni modo? ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! Y puedes conocer más chavas así y conoce las que vengan, les da su merecido, si se da y no se dan. Estás joven, 37 años, no eres un niño, pero por lo menos tú puedes seguir viviendo. No te quieres apegar a una chava que... ¿no? Además, fíjate, todavía fuiste hasta Guerrero. ¿Qué tal si te pasa algo por allá? No, de verdad. O sea, no digo por Guerrero, sino cualquier lugar, yendo a lugares donde son. ¿Verdad, Brody? Cuídate. Claro, realmente. Nunca la carretera es muy muy complicado llegar para allá. ¿En qué parte de la Ciudad de México estás? En el norte, Azcapotzalco. Ah, muy bien. Pues te agradezco mucho la conexión. Cuídate y sigue pasando la voz ahí con toda la gente de la ciudad y decirles que los sábados tenemos una cita en 97.7, la mejor. Así es. Gracias, Brody. Que me estén bien, saludos a todos, estén bien. Saludos. Dale, gracias. Bueno, hoy tuvimos dos casos. Sí. Muy similares. Let it go. Déjenles ir. Déjenlas ir, no porque nos han vendido en las películas, en las novelas, que hay que pelear por el amor y que hay que luchar por el amor. Este Brody de Ciudad de México, ya está claro que la mujer, y hay que aceptar, güey, a mí me ha tocado salir con mujeres y yo les apuesto a que ellas no eran lo que esperaban. Y está bien, hay que decir uno, es como el fútbol, me anotaron un gol, ¿no? Por eso... Ya, ¿no? O sea, sí. He anotado más goles. O sea, de 10 a 1, te vas a agüitar por el gol. No le hace. Hay que aceptar también. Si la chava no quiere contigo, no quiere. Y ya. La mejor manera de llamar la atención de una mujer es superándote a ti, siendo seguro, para que vean. Entonces, te bloquea. No eres tú, soy yo. Ya te lo está... diciendo, ni siquiera es que, bueno, hay unas que inventan, pero esta por lo menos soy sincera y no eres, o sea, ya déjame, güey, te voy a bloquear, es todo, clarito, y ustedes no entienden, les han enseñado, repito, en novelas y películas que hay que luchar por el amor, y ya le dije, imagínate qué es luchar, te doy esto, te voy a poner aquí y te voy a poner lo otro. Las mujeres a veces ahí acaban porque les están ofreciendo todo eso y al siguiente día les ponen el cuerno y ellos, ¿por qué me engañaste todo lo que te doy? Pues, la verdad, con nada puedes comprar la fidelidad. Claro. Nada, no hay un precio, un valor, nada, nada. ¿Eh? Cuídense, brodis. Aplaude, Garbanzo, si quieres. Lo tuyo es eso, dale. No, yo tengo que aplaudir, ya terminó su clase. ¡Bravo! ¡Maldita sea! Les digo que me sigan en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Van a empezar a llegar llamadas de Europa al rato, van a ver. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Muy bien, señores. Esto es el maldito tiempo extra. Así es. Garbanzo, tú sabes que... Maldito tiempo extra. No, maestro. Ese es el tiempo bendecido, extra. Bendecido, bendecido. Bueno, bueno. Es que no quería decir eso porque me voy tal vez muy hipócrita acá, pero tú sabes lo que es la verga, ¿no? La verga, en realidad, es el palo grande... Pues claro. Grueso, pues que sí. Va en un barco, en una embarcación. ¡Ah! Y la canasta que está ahí, ese viene siendo la... ¿Cómo le llaman? La jodida. Pero bueno, por eso cuando dicen... Vete, ¿no se llama proa eso? Cuando dicen vete a la verga, en aquel tiempo lo usaban porque subían a alguien para castigarlo. En la parte donde se pega la vela del barco. Ajá. Este poste que va en medio de la embarcación. Y lo subían y el sol les pegaba. O sea, era como un... castigo, ¿no? Un castigo. Ah, okay. Y entonces por ahí, de ahí viene pues la famosa palabra que se usa. Y que muchos la tomamos como mandarte a la... pues allá arriba, ¿no? A la verga. Nomás lo digo para que aprendan algo, no tiene nada que ver con las mujeres, yo soy y eso, pero de ahí viene eso, brody, ¿ok? Oiga, ¿y esta terminología es como española? O sea, yo creo que sí, ¿no? Porque es el carajo, mira, aquí está la foto. Carajo. La verga es este. Ah, ok. El poste en los barcos. Y el carajo viene siendo la canastita, por eso dice, vete al carajo. Como lo dijo un día Chávez a... Vete al carajo, Mr. Danger. Así lo dijo. Entonces, el carajo y la verga no es tampoco... Uy, nada más no sabemos. Pero es mejor no estar ahí, ¿no, maestro? O sea, porque igual no deja de ser castigo. Pues bueno, digo, cuando tienes una mujer como la tuya, a la que le mandas dinero... A ver, si yo tengo a mi mujer en México... A la mujer que te engaña. Y todavía tú dices, es mejor no estar ahí. Tú estás ahí desde hace mucho, ¿eh? Tú estás en el carajo y en la... Desde hace mucho tiempo. Y muchos no saben. Y que ya no vaya más gente porque se está llenando rápido ese lugar. No, no es ese es el problema, que ese lugar nunca se llena. Es infinito y más allá. Hay espacio extra. Hay espacio para que todos se vayan a ver. Bueno, háganse para pagan para que vayas. Háganse para atrás. Muy bien, este es tiempo extra, ya lo saben. Me gustaría que compartieran este video si lo están viendo en YouTube. ¿Verdad? Sí. En YouTube el canal es Erasmo y la Chocolata, entonces vayan ahí y compartan el video o agarren el link del video. Ahí abajito tiene una flechita. En la flechita ustedes oprimen y te sale copy link. Háganlo copy y lo pegan en su Facebook, en su Instagram, háganlo share, en su Twitter, compártanlo. Es muy bueno. Pues bien, señores, maestro, ¿qué sigue en esta lucha? Maestro, ¿por qué sigue usted en esta lucha contra las zorritas si usted ya se ha ganado el cielo? Eso me pregunta un brody. ¿Por qué sigo en la lucha contra las zorritas? No te digo que la verga, no hay infinidad ahí para que los manden. Y menos va a haber. No hay nada que parar, al contrario. Se vino una oleada de zorrismo. Abiertamente, porque siempre ha habido, ¿no? La idea del que triunfa, y le escribí yo esto. La idea del que triunfa es, que, es pensar que nunca ha ganado nada todavía. Entonces, si nosotros creemos que ya dominamos, porque ya está, ya no hay llamadas en el programa, ¿se acuerdan antes? Hijo de tu puta madre, sí, hijo de tantas, no. Y chingas a tu madre, y puto, y ahorita, maestro, yo le llamaba antes enojado, pero ya, ya calmamos la raza. Pues está haciendo bien su trabajo, maestro, porque era un chingo. Pero eso nunca está en tela de juicio. Tienes razón. Soy un imbécil. El garbanzo, pero está haciendo bien su trabajo. Ah, de veras. Y no, no, pero qué bueno que se ve, pues. Ahí están los resultados. Entonces, sí. La gente ya agarró la onda. Ya sabe que lo que yo digo eso es. El zorrismo viene como una ola. ¿Qué digo ola? Ven ustedes el video del tsunami allá ¿cómo se llama? En Sri Lanka. No, no, no, maestro. No, no, le peor. Vengo guango al... Puto tsunami llevaba de todo. No, feo. Hasta barcos con todo y la verga llevaba ahí. Y el carajo, se destrozaban. ¿Qué opina del dicho, padre es el que cría, no el que engendra? ¿Qué opinas, garbanzo, de la palabra, padre es el que cría y no el que engendra? Se los diré en el próximo tiempo extra. Yo sé que este tiempo extra estuvo muy corto, muy pinche y lo que quieran. Nada más quería decirles eso, era una pregunta. ¿Por qué sigo en esto? Porque todavía no está nada terminado. Vamos empezando. Y entre más siga yo, óiganlo bien. Por eso a veces muchos negocios caen porque dicen, pues ya tengo mi clientela, ya estoy. Y uno nunca sabe que hay gente que ni siquiera saben que existimos. Y te está hablando ya 17 años, 16 años con el programa y uno cree que ya todo el mundo lo conoce. Y uno cree que ya todo el mundo lo oye. Y no es cierto. Esa es la mentira más grande que hay. Sí, somos bien populares. Sí, es el show más escuchado. Sí, lo que sea. Pero eso no quiere decir que ya todos sepan de nosotros. Por eso tenemos que cada día reafirmar quién eres. Meterle la pata. Porque no por competencia ni nada. Porque esto ya va más allá. La competencia más fuerte que tenemos somos nosotros mismos. Nadie es competencia. Y menos en un programa que tiene un estilo tan único, un estilo tan propio, que ya otros programas, digo, deberían de exagerarle tantito. Y esa es la idea, seguir fuerte con esa situación, porque sus hijos y ustedes, ¿quién les va a decir algo? O sea, yo ya me callo, ya me voy. No, al contrario, tengo que seguir para que esas generaciones no solo aprendan y eviten muchas cosas, sino que también ellos sean maestros para más gente. Vamos a compartir una mentalidad de que la mujer no lo merece todo, de que una persona no te puede hacer mierda, nomás porque es mujer y porque la quieres. No, brodis, tenemos que ver cuál es nuestro lugar, darnos ese valor que no es nada de malo. Y si un amigo te dice, no seas puto, ¿cómo que mi valor, güey? No seas mamón. Ese no es tu amigo, güey, de verdad, claro. Tienes que darte tú. Y a veces no vas a entrar a explicar, mira, brodis. Nomás hay gente con la que uno no debe juntarse o no debes juntarte mucho o debes juntarte para ciertas cosas, ¿ok? Así que ya lo saben, síganme en mis redes sociales @elmaestrodoggy y el día de mañana martes, porque hoy estamos hablando de que es lunes 5 de abril del 2021. Hasta mañana, bien, muy bien, maestro. Bien.